Y las expectativas muchas, porque como bien dijiste, es algo nuevo, llama mucho la atención de que estén mujeres trabajando a la par de hombres, más en una obra pública, y bueno, tratar de dar lo mejor, tanto yo como mis compañeras, para que todo se haga en el tiempo estipulado. ¿Con cuántas compañeras vas a estar participando este proyecto? Por el momento se inicia con 3 compañeras. Bien. Somos 3. Pero en el transcurso del tiempo, cuando ya vaya avanzando la obra, se va a ir incorporando más gente. Vamos a trabajar juntos con los hombres, a la par de ellos, así que se va a ir incorporando. La totalidad tienen que ser 14 empleados, así que por ahora somos pocos. Bien, y en ese sentido, ¿qué tareas particularmente de las 3 que ya están incorporadas al proyecto van a estar desarrollando? La tarea principal es el mantenimiento de mantener toda la obra limpia, digamos, tratar de acomodar todo lo que sea las herramientas. También lo que nosotros habíamos propuesto es de también colocar, porque se va a hacer toda colocación a adoquines, después cubierto con cemento, de trabajar a la par del hombre, no hacer menos que ellos, sino siempre así, igual. ¿Han tenido ya participación en otro tipo de obras, tanto públicas como privadas, trabajando? Públicas sí, estuvimos en la parte de pavimentación, estuvimos colocando el antisol, haciendo las juntas, el pintado de cordones. En este momento también, gracias al municipio, estábamos trabajando para el pintado de cordones y el relevamiento de todas las calles. Con otras chicas estoy haciéndolo yo, junto también con una de las chicas que trabaja, que va a empezar la obra. Pero sí, siempre nos tienen en cuenta y tratan de ponernos en diversos trabajos que sean así equitativos, tanto para hombre como para mujer. ¿Cómo fue tu incorporación al ámbito de la construcción, digamos, tu recorrido para poder hoy realizar estas tareas? Esto comenzó en el 2020, cuando se planteó lo de la albañilería, a fines del 2020, cuando se planteó lo de la albañilería, para hacer la pavimentación, digamos, para ayudar a la gente que estaba haciendo el pavimento con el colocado del antisol, el de la junta, y bueno, de ahí en adelante siempre tratando de seguir en lo que sea o pavimentación o sea pintura, pero y ahora cuando plantearon esto con una chica, con mi compañera, bueno, plantearlo de postularnos para que nos contraten el trabajo. Sí. ¿Qué pensás, digo, de la posibilidad de incorporación y cómo las mujeres han ido ganando terreno en ámbitos que en general estaban asociados con los varones, ¿no? Que sobre todo este tipo de tareas vinculadas al desarrollo de obra pública, a las tareas y los trabajos de construcción. ¿Cómo lo has vivido vos desde adentro, ¿no? A esa incorporación de las mujeres en estos entornos de trabajo. Muy favorable en el sentido tanto personal como tanto económico, porque te prospera mucho más que otros trabajos. Sí. También muy criticado por la gente, porque lo primero que hacen cuando te ven dicen, no, pero ¿cómo van a estar haciendo eso? Eso es para hombres. Y también ponerla... el decir, no, el trabajo no es de hombre o de mujer, sino el trabajo en sí. Pero eso, muy valorado y a la vez muy criticado por el demás. Pero particularmente es algo muy gratificante, porque te edifica como persona y no te estigmatiza de decir, bueno, vos sos mujer y no podés hacerlo, sino que todos podemos hacer todos los trabajos. Y decías esto un poco que han recibido quizás críticas de algún vecino o vecina, pero de los propios compañeros de trabajo, ¿cómo ha sido esa ese trabajo en conjunto, digo, o tu, por lo menos tu experiencia en estos años? Muy bueno, porque son muy compañeros los hombres. Por lo menos es una linda experiencia, haces un muy grupo, un muy lindo grupo laboral, cuando es así, de ambas partes. Bien. O sea, ¿han encontrado también solidaridad, digo, en esto de... Sí, sí, mucho compañerismo en el sentido de cuando son de, somos de los dos lados, hay mucho compañerismo. El que te va a ayudar, o el que te va a lo mejor también está el que te va a mirar con mala cara, como diciendo qué hacen las mujeres acá, pero son muy, muy poquitos los que llegan a mirarte así. Yo de mi parte tuve mucho buen compañerismo, buena predisposición en todo, en ayudarte, en colaborarte en algo, o ponerle turno, la experiencia de que una de las compañeras se accidentó y estuvieran ahí preguntando cómo estaba, que bueno, le mandaban siempre saludos de que se mejorara, así que no, muy muy hermoso grupo laboral y hermosa experiencia también. Hoy decías que son tres las que inicialmente van a estar participando de esta obra. ¿Como trabajadora soñás o proyectás que se sumen más compañeras a este tipo de trabajos? Sí, una para avanzar en la obra y otra porque siempre he trabajado con el mismo grupo laboral y es lindo avanzar y conocer más. Y que aprendan también las otras compañeras que llega a tocar, porque siempre hemos sido las mismas, que está bueno el oficio de albañilería o cualquier oficio que sea siempre destinado a los hombres, por así decirlo, que todos podemos ser. ¿Vos sos de la localidad de Monteway? Sí, soy de la localidad de Monteway. Y en ese sentido, como vecina, ¿qué significa o cómo viví ser parte de una obra que va hoy a transformar esta calidad de vida, va a mejorar lo que es la zona céntrica de la localidad? Como persona me siento muy gratificada, muy orgullosa de formar parte de esa obra, porque no cualquiera de mi parte es eso, que no cualquiera se siente gratificada en formar parte de algo, de decir, bueno, yo fui parte de eso que va a quedar en la historia, porque no es que queda, es hoy y mañana ya no está. Sí, tal cual. Y ahí por último, y agradeciéndote el tiempo con la radio, con esa expectativa muy fuerte, ¿no?, de que ya se pueda dar los primeros pasos en el proyecto. La Cooperativa Integral, que es una cooperativa aquí de Carlos Paz, la radio forma parte de la COPI, va a estar formando parte, ¿no?, de la conducción del proyecto. ¿Hay algo diferencial en trabajar en proyectos que están gestionados de manera cooperativa? ¿Cómo lo vivís vos desde tu lugar de trabajadora? Es la primera vez que trabajo así en algo que sea de cooperativa, pero en lo poco que ahora hemos estado hablando y las pocas reuniones que hemos estado teniendo, es mucha mejor preparación y tan más por encima de todo lo que necesita el empleado, digamos, están en cada detalle. Eso es lo que yo veo en el sentido de trabajar en una cooperativa y que están en todos los detalles, a diferencia de trabajar en algo que sea más particular o más del municipio. Bien, sí, del sector privado. Sí. La obra va a tener un plazo de desarrollo de 5 meses, así que quizá a partir de esta charla que hemos tenido nos comprometemos para volver a conversar ya cuando esté en la etapa más avanzada o final, y bueno, poder también recuperar tu experiencia, creemos que también conocer las historias de mujeres que vienen haciendo este tipo de trabajos es un estímulo para otras, para que se puedan sumar también y animarse y aprender en tareas que a veces quizá en otro momento de la historia quedaron, las mujeres quedamos más desplazadas, pero bueno, hoy eso está cambiando y en ese sentido celebramos que sea Montevideo una localidad también ejemplar en este aspecto, ¿no? De que las cuadrillas estén integradas por mujeres y que esto implique la participación de muchas más en el ámbito de la construcción. Así que quedamos ahí, enganchados para una próxima conversación un poquito más adelante. Sí, sí, sí, con mucho gusto. Te agradecemos muchísimo aquí el tiempo con la radio. No, muchas gracias a ustedes.